Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel lanza ataque armado contra líderes de Hamas en Qatar. Continúan las violentas protestas en Nepal a pesar de la dimisión del primer ministro. La policía investiga unas pintadas en un famoso santuario de Nara, Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército de Israel está intensificando su campaña contra Hamas. Un ataque suyo a líderes del grupo palestino en Qatar dejó un saldo de 5 muertos. El primer ministro Benjamin Netanyahu justificó la agresión afirmando que era una medida de represalia por un atentado terrorista en su país. El martes se pudieron escuchar varias explosiones en Doha, la capital qatarí. Poco después, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber llevado a cabo un ataque preciso contra la cúpula de Hamas. Medios de comunicación israelíes informan que uno de los blancos era Jalil al-Haya, principal negociador de las conversaciones de cese el fuego en la franja de Gaza. Hamas comunicó que todos los miembros de la delegación están a salvo, pero que 5 personas perecieron, entre ellas un hijo de al-Haya. Qatar, que ha estado desempeñando un importante papel en las conversaciones de cese el fuego, criticó la acción militar israelí. La televisión qatarí emitió un comunicado que decía: "Este ataque criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y costumbres internacionales y una grave amenaza a la seguridad y la protección de los qataríes y de quienes residen en el estado de Qatar". El ataque ocurre justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump volviera a proponer un alto el fuego. Publicó un mensaje en su red social en el que dijo que le habían informado del ataque. Sin embargo, señaló que era muy tarde para detenerlo y que la decisión no había sido suya, sino de Netanyahu. En Nepal continúan las manifestaciones violentas incluso después de la dimisión de su primer ministro. Algunos inconformes atacaron a ministros del gobierno y prendieron fuego al edificio del parlamento. Las protestas, protagonizadas principalmente por jóvenes, estallaron el lunes en todo el país. Según medios de comunicación, algunos manifestantes se enfrentaron a la policía y la refriega se saldó con 19 muertos y más de 300 heridos. Los inconformes protestaban contra la decisión del gobierno de bloquear el acceso a algunas redes sociales, entre ellas Facebook. La medida se tomó en parte para evitar la ciberdelincuencia. El Ejecutivo levantó el bloqueo para intentar controlar la situación e impuso un toque de queda. Sin embargo, muchas personas lo desafiaron y volvieron a salir a las calles, lo que provocó la dimisión del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli. Según medios de comunicación, algunas personas irrumpieron en la casa de un ex primer ministro y su esposa, mientras que varios ministros del gabinete fueron evacuados en helicópteros militares. El aeropuerto internacional Tribhuvan de la capital Katmandú ha cerrado después de que se viera humo cerca de las inmediaciones. El presidente Ramchandra Podel emitió un comunicado en el que instaba a los ciudadanos que protestaban a cooperar para resolver pacíficamente la crisis. El emperador Naruhito de Japón cosechó arroz en un terreno del Palacio Imperial en Tokio. El cereal se utilizará en una serie de ceremonias. En mayo plantó 2 variedades en un arrozal de aproximadamente 240 metros cuadrados. Vistiendo camisa de manga larga y calzando botas de caucho, el martes por la tarde cosechó 20 gavillas con una hoz.